La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...27 de junio... Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es memoria libre. Sabemos que hay varias comunidades que celebran a María con este hermoso nombre, que viene de una imagen de origen oriental, que se venera en Roma, que se remonta a los siglos del 12 o al 14. Me tocó estar en ese templo varias veces, estudiar ahí a un ladito en la Academia Alfonsiana. Pío IX confió a los padres redentoristas la misión de difundir esta devoción. Actualmente se extiende por la mayoría de las iglesias de Occidente. Es la misma Virgen María en esta hermosa advocación, que no es otra cosa más que ver en María a esta mujer de Dios, hija de Dios, esclava del Señor, con esa misión súper especial. Ella está siempre dispuesta a socorrernos. Así es. Escuchemos la palabra, el Evangelio de este día, la buena noticia de este día, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Contemplamos una vez más a la llena de gracia. Si está llena de gracia, ella no se queda con esa gracia, la reparte, la comparte, intercede por nosotros, nos socorre, socorro, socorro. ¡Qué hermoso nombre! Eso nos da inmediatamente no solo la idea o nos proporciona la imagen, sino nos da la seguridad de que porque somos amados, somos bien cuidados. María es grande. ¿Por qué? Porque escuchó y puso en práctica lo que hoy acabamos de oír en el Evangelio. Pero no basta oír. No, no basta oír. Hay que escuchar, es decir, hay que permitir que la palabra entre en la vida, la transforme y la ponga al servicio de los demás. Nadie mejor que María puso en práctica esto que acabamos de escuchar. Hoy a veces nosotros pensamos que la vida es cuestión de magia, es cuestión de suerte, es cuestión de destino. No, nada de eso. Yo no sé por qué con aquella facilidad nos vamos otra vez a la magia, a lo mágico. A ver si me saco la lotería. O a ver si haciendo estas acciones mágicas todo cambia, cambia mi suerte. No, no es nada de eso. El Evangelio recalca la necesidad de hacer caso a Jesús y hacer caso a esos valores del reino. Principios, decimos, que son los que le dan solidez a la vida. Eso es construir sobre roca, es construir sobre Jesucristo, es construir sobre los valores del reino. Si no lo hacemos así, pues la suerte, la magia, el a ver si me toca, a ver si me da el destino, eso es construir sobre arena. María no lo hizo así. No tuvo ese comportamiento. María se fue al fondo, llena de gracia, esclava del Señor, se pone a la escucha. Y su vida, que se va a traducir en sus comportamientos, van a generar solidez. Solidez, es decir, raíces, es decir, roca firme. Y entonces va a haber frutos. ¿Cuál es la lección para nosotros? Pues en la vida, si queremos vivir con solidez, necesitamos ser coherentes, escuchar y poner en práctica. Ser sabio no es tener muchas soluciones en la cabeza. Ser sabio es saber elegir y poner en práctica la más adecuada. ¿Y qué pasará? Por el contrario, ser tonto o necio es precisamente no poner en práctica lo bueno, ser incoherente. La vida del cristiano tiene que hacerse con coherencia. Miremos hoy a María. Y digámosle, María, socórrenos, socórrenos, porque nos vamos con mucha frecuencia por el camino fácil del no esfuerzo, del no asumir la responsabilidad. Santa María, ruega por nosotros pecadores. Haz de este día y desde luego, saluda y festeja todas y todos los socorros. Buen día.